como todos los lunes, pasadita a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna del espacio de la memoria y de los derechos humanos. Para llevarla a cabo, Susana Muñoz, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Susi? Bien, digamos que bien. Bueno, un placer escucharte. Igualmente, corazón. Bueno, Susi, ¿por dónde vamos a andar? ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, para mí, yo soy un poco maniática de la memoria, sería el archivo, que es mi responsabilidad de alguna manera desde el año 2003. Y nos entregaron el archivo policial el 2015 y lo tenemos ahí en el espacio de la memoria. Hablaríamos sobre eso, no sé si que quisieran saber o cómo es. Sí, ¿cómo está conformado el archivo? ¿Cómo se fue armando y cómo funciona, no? Bueno, el archivo, en general las policías provinciales están divididas en departamentos, 5 departamentos. El D2 es el departamento de informaciones. Donde están los zánganos investigando, curioseando, metiéndose en asambleas, en reuniones universitarias, por todos lados, espiando. Llevan la información al D2 y la transfieren a papel, que en este caso, desde épocas inmemoriales, del 74, estaban ahí en la calle Belgrano. Ahí estaba el D2. Y partían de una ficha que teníamos todos, que es la ficha que te dan cuando sacabas la cédula de identidad. Luego ellos se guardaban una copia con tu foto, tus datos. Y si a lo largo de tu vida detectabas de que tenías inquietudes políticas, comenzaba el seguimiento, digamos. Entonces después había un legajo en donde volcaba la información y documentación que ellos iban acumulando para dar aval a lo que habían escrito en los legajos. Eso estuvo funcionando normalmente hasta el 98, que hubo, no sé si la gente se acordará, una rebelión policial, un levantamiento que se lo llamó Sin Gorra, y hubo entonces que modificar la policía y el archivo se lo sacó de ahí, se lo llevó a Godoy Cruz, donde está Relaciones con la Comunidad. Sí. Y ahí estaba molestando, porque es una cantidad infinita de papeles. Y bueno, vinieron a la que era entonces Casa de la Memoria en el 2003 para hablar con los organismos, a ver si los queríamos. Hicimos una reunión posterior, que sí, queríamos. Y y bueno, como no teníamos, nadie tenía dónde ponerlos, se hizo un acuerdo entre Nación y Provincia. Hablé a la Secretaría de Derechos Humanos y se firmó un convenio y se entregó en custodia gratuita a la Universidad de Cuyo. Y ahí estuvieron hasta el 2015. Era un desquicio porque no se entendía nada, eran papeles tirados en el suelo. Así que durante meses iba todos los días para encontrarle la lógica, ordenarlos en función de esa lógica y ver qué tenían de valor para nosotros, los sobrevivientes y los toda la gente que siguió después del proceso militar, ¿no? Así que bueno, ese es el archivo. Todo un trabajo, Susana, de reconstruir, de hilar, ¿no? De poder ir armando todo este archivo y que ahora funciona en el espacio de la memoria. Exacto, gracias a Dios, digamos, está, bueno, ya teníamos espacio, nos fue entregado el D2 y el archivo se localizó en el sótano. Uh-huh. Por supuesto, hubo que hacer todo el trámite que corresponde, porque acá en Argentina o en otro país es un poco lo mismo, todo es con papel firmado ante escribano, abogado. Así que bueno, se firmó y la misma universidad trajo todo. Se portaron muy bien, trajeron todo el material, donaron las estanterías y las cajas, todo. Y es muy interesante, digamos, no es un capricho tener los archivos que hacía la policía en contra nuestra. Es importante porque te describe una época. Claro. Y aunque este está mutilado, de todos los archivos que yo he conocido en el país, este es el más mutilado, el que está más dañado. Uh-huh. Porque cuando el 601, el batallón 601 de Buenos Aires, ordenó que todo se quemara, en Mendoza se cumplió. Se quemó todo lo que se había hecho en los 70 y ya venía quemado de la época del doctor Martínez Baca. Para proteger a los militantes se habían quemado los legajos que les pertenecían. Así que, bueno, pero igual sirve. Sirve porque en los juicios de lesa humanidad se han utilizado los legajos y la información. Así que bueno, yo contenta con mis papeles. Totalmente, Susana. Y bueno, y en este lugar tan valioso como es el espacio de la memoria de los derechos humanos, entonces también cuando se recorre, se puede recorrer, ¿no?, donde están los archivos. Sí. Lo que pasa es que no se ha hecho con mucha asiduidad, un poco porque por los horarios yo no puedo, y ahora, bueno, últimamente me ha pasado de todo, entonces no he podido ir a las visitas. Pero sí se puede ver, les llama muchísimo la atención. Es el túnel del tiempo, porque está hecho todo con máquina de escribir. Y entonces te encontrás documentos hechos con Olivetti y hay que cuidarlos mucho porque se deterioran muy rápido. Pasan al color amarillo. Claro. Y de ahí empieza la ruptura sutil, digamos, hasta que no queda nada. Así que bueno, sí se puede visitar. Pero bueno, fundamental esto que decías, ¿no? Tan claro, no es un capricho. Es parte de la lucha, es parte de la lucha de años y tenerlo en las manos de quienes tienen que tenerlo, ¿no? Ah, no, por supuesto. Es muy contradictorio, pero cuando la policía vino a hablar con los organismos, nos dijo tanto papel que nos molesta, ocupa lugar. Y nosotros cuando vimos tanto papel desordenado que nos molestaba, la desesperación por ordenarlo y poder sacarle lo máximo. Y en los juicios de lesa humanidad se aprovecharon muchísimo, sobre todo los legajos de quienes estuvieron presos y fueron liberados, sobrevivieron. Están ahí. Así que el que quiera saber las picardías que hacía, ahí la policía lo anotó. Susi, para quienes están escuchando y como siempre decimos los lunes y quieran recorrer el espacio de la memoria y de los derechos humanos, ¿cómo tienen que hacer y volver a reiterar a dónde está este espacio tan valioso? Bueno, digamos que el archivo está en la calle Belgrano y Peltier, donde estaba la policía, la provincia. Ahora está el cuerpo médico forense. Y estamos nosotros, el espacio de la memoria. Lo que se puede hacer es hablar por teléfono al espacio. Yo aquí no tengo el número, pero se puede conseguir en Google. Y bueno, fijar una, por ejemplo, los colegios llaman, arman una cita para un determinado día y se les organiza una visita. Que lo que ha estado faltando es bajar al sótano donde están los archivos. Para que vean ellos lo importante que es, ¿no? Totalmente, ¿no? Y lo importante que es esta recuperación constante, sostenida de los organismos por la memoria, ¿no? Sí. Yo hago seguimiento y guardo de los juicios más relevantes a nivel nacional. En este momento estoy siguiendo el juicio de la contraofensiva, que es cuando volvieron algunos militantes al país para enfrentarse con la dictadura militar. Y se ve que tienen material, tienen documentación, tienen todo lo que prueba que uno no habla pavadas, ¿no? Que no inventa. Está todo documentado. Así que bueno, hay muchísima gente que ha escrito libros apoyados sobre los archivos, sobre todo los de La Plata, que son los más ricos, los más completos.